Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Comunicación, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Reconocieron su labor en defensa de la educación de la niñez con el Premio Nobel de la Paz. La pakistaní Malala Yousafzai, con tan solo 17 años de vida, es la más joven receptora de este galardón desde su creación en 1901. El jurado, a decir verdad, no consideró su edad como un obstáculo. De hecho, el presidente del Comité Nobel noruego recordó que la adolescente incluso ya ha recibido diversos premios gracias a su trabajo. Por eso, elegir a Malala es una señal muy importante para los jóvenes. Esto les demuestra que no hay edad para tener influencia y espíritu inquebrantable de lucha. La adolescente comparte el Premio Nobel de la Paz 2014 con el indio Kailashi Satyarthi, de 60 años de edad, por su combate contra la explotación infantil y el derecho a la educación. El Premio Nobel de la Paz para la pakistaní representa un respaldo a la defensa de la educación femenina, una causa que por poco le cuesta la vida. Su nombre salió a relucir cuando se supo que ella fue la que escribió un blog en la web de la BBC bajo el seudónimo de Gulmakai. Durante la dominación talibán del Valle del Swat, en el norte de Pakistán, entre 2008 y 2009. En ese blog hablaba de sus miedos, pero también de sus esperanzas para continuar en la escuela. Defendía plena y valientemente el derecho de las mujeres a la educación. En esa época, muchos niños se quedaron sin escuela, primero por la prohibición de los talibanes y luego por los intensos combates que duraron casi medio año. En 2012, Malala recibió un disparo en la cabeza cuando regresaba en autobús de la escuela a su casa en la ciudad de Mingora, en el noreste de Pakistán. La razón del ataque por parte del talibán era clara. Esa joven de 16 años de edad había levantado su voz para defender el derecho a la educación de las niñas. La vida seguía su curso normal para la gente normal, pero para quienes expresaban su opinión era un momento peligroso, dice Malala. El mundo, claro, reaccionó con profundo horror. Su padre, incluso, se preparó para lo peor, pues mientras acompañaba a su hija en urgencias del hospital militar en Peshawar, también pedía a sus familiares que prepararan el funeral. La historia no culmina ahí, afortunadamente. Malala estuvo después hospitalizada en Islamabad, donde despertó de un coma inducido a mediados de octubre en Birmingham, Inglaterra. Luego de varias semanas en terapia intensiva, Malala sobrevivió, pero sobre todo su determinación se tornó aún más fuerte y luchó con más empeño para que las niñas en su país tuvieran acceso a la educación gratuita. Abrí los ojos y lo primero que vi fue que estaba en un hospital. Veía médicos, enfermeras. Le agradecí a Dios por haberme dado una nueva vida, dijo Malala. Tras una serie de cirugías para restituir su capacidad auditiva en uno de sus oídos y conectar un nervio facial que le diera movimiento a su cara, Malala superó el incidente del camión. A sus escasos 16 años de edad, dio un discurso frente a una asamblea de jóvenes en la sede central de Naciones Unidas en Nueva York, donde afirmó: un niño, un maestro, un libro, un lápiz, pueden cambiar el mundo. La voz de la niña que el talibán trató de silenciar actualmente se ha amplificado hasta llegar a lugares inimaginables. Ahora se escucha en cada rincón del mundo. Y por eso hoy le aplaudimos. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.